Bienvenidos al programa Las Muertes Más Sonadas. Hoy tenemos una gran colección de cuatro de las muertes de grandes artistas que dejaron huella. En la muerte número 1 tenemos la muerte de Tupac. En la noche del 7 de septiembre de 1996, sufrió tres heridas de bala en un drive-by en el área metropolitana de Las Vegas, en Nevada. Murió seis días después de insuficiencia respiratoria y paro cardíaco en el Centro Médico Universitario de Las Vegas. Y en segundo lugar de las muertes más sonadas tenemos la muerte de Bob Marley. Bob Marley en julio de 1977 se descubrió que se le había formado un melanoma en el dedo gordo de su pie derecho. Existe la leyenda urbana de que esta lesión fue causada por una herida durante un partido de fútbol, pero esto es totalmente falso. La lesión encontrada en su dedo gordo es un signo típico de este típico cáncer. A pesar de su enfermedad, Bob deseó seguir adelante con las actuaciones programadas y ni se extirpó el cáncer ni se puso en tratamiento. A continuación, os dejamos con el tema de Bob Marley, Lion, Iron, Tiger. Y en tercer lugar, tenemos la muerte de Kurt Cobain. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje por un empleado del Beca Electric, Gary Smith. Smith llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que era un maniquí, con la excepción de una pequeña cantidad de sangre saliendo del oído de Cobain. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. El informe estima que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11:30 a.m. A continuación, os dejamos con el tema de Nirvana llamado Smells Like Teen Spirit. En el último lugar de las muertes más sonadas, os dejamos con la muerte de uno de los más reinos de los grandes del rock, Jimi Hendrix. El 18 de septiembre de 1970, en Londres, a los 27 años, James Marshall Hendrix falleció debido a una mezcla de 9 tipos de somníferos y alcohol. Al parecer, murió por aspiración de vómito. A continuación, os dejamos con uno de sus famosos temas llamado Fire. Bueno amigos, nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 10:30 p.m, en la misma sintonía, con todos ustedes, las muertes más sonadas, 109.69. Let me stand next to your fire.